Cada fin de semana nuevas sensaciones y la música tocada por un gran conocedor del sonido retro. Estás conectado con la retromezcla del viernes. Produce DJ John W. The weekend is the best moment. Enjoy it with DJ John W. La retromezcla del viernes. Conéctate de 12 a 1 p.m. por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Clásicos mezclados por un DJ experimentado. DJ John W. I found God. Veracruz Estéreo presenta la retromezcla del viernes, la oportunidad para revivir los mejores momentos de décadas pasadas. La retromezcla del viernes produce John W. retromezcla del viernes. Produce DJ John W. Conéctate de 12 a 1 p.m. por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Mezcla del viernes de 12 a 1 de la tarde. toda la energía necesaria para comenzar el fin de semana. La retromezcla del viernes de 12 a 1 de la tarde. You have. change me, but that's who I am. Be my friend. La retromezcla del viernes de 12 a 1 de la tarde. es la retromezcla. Canciones seleccionadas para el inicio del fin de semana. La retromezcla del viernes. Clásicos tocados por DJ John W. John W. Un DJ para oídos exigentes. The Best Retro Hits. Estéreo, la nueva generación.